Bien, muchas gracias. La verdad que nos ha aburrido, ¿eh? Con la serie de obras que Aqualia proyecta hacer en Ubrique, como una necesidad. En cuanto a la intervención que ha tenido el portavoz del grupo andalucista, de que se extraña de que no hayamos tenido en cuenta para la petición de este pleno extraordinario, la verdad es que él no ha mostrado tampoco, ni este grupo andalucista no ha mostrado ni la más mínima preocupación por profundizar en el conocimiento de lo que ahora mismo se está debatiendo en Ubrique, que es el tema del agua, y no para un año, sino para 25 años. Entendíamos que su postura no era acorde a la solicitud de un pleno extraordinario, donde lo que se pretende precisamente es la paralización del proceso para hacer un análisis exhaustivo. Bautista lo tiene todo claro, dice, pero los demás no lo tenemos. Yo sí sé afirmativamente que él lo tiene muy claro desde el primer momento y posiblemente incluso desde antes del primer momento. Los motivos los desconocemos, ¿no?, en profundidad. Él lo sabrá, y su grupo. Le preocupan los costes de la paralización, dice el señor Bautista. Le preocupan los costes de la paralización. Vamos a ver. Los costes de la paralización, hubo una reunión técnica a la que no acudió el señor alcalde, a pesar de que estaba invitado, por técnicos muy, muy, muy cualificados. Estaba el presidente de la Asociación de Entes Públicos para el Abastecimiento de Agua, de AOPA, Luis Baviano. Estaba también, que era la primera vez que venía a Ubrique a esa reunión, trajimos a un abogado experto en administración local, que en esa reunión técnica a la que no asistió el alcalde, se puso de manifiesto que se podía llevar a cabo perfectamente la paralización, la suspensión de facto, para que no hubiera que argumentarla, y tener ese tiempo suficiente para hacer el análisis de lo que se pretende y de lo que hasta ahora no se ha hecho. Es decir, que el peso, las balanzas del peso, solamente hasta ahora no se ha echado garbanzo nada más que en un platillo. El otro está totalmente deshabitado. Y lo que pretendemos es que los dos platillos tengan garbanzo. Los pros y los contras. Y que lo analicemos, tanto uno como otro, y veamos cuáles las ventajas que podemos tener en una gestión o la otra. Yo creo que es lo más prudente y lo mínimo que se puede exigir a un ayuntamiento que se precie de ser serio. Que los ciudadanos, que los grupos políticos conozcamos de verdad cuál es una gestión y cuál es la otra. ¿Cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos de una y de otra? Y que podamos decidir. Que no estamos hablando de uno ni de dos años, estamos hablando de 25 años. Que todo esto, y muy recientemente, y cada vez tiene mucha más participación ciudadana, a nivel europeo se está estudiando muy profundamente el tema del agua, la privatización y el derecho del agua de los ciudadanos. Que esto puede tener un cambio radical. Posiblemente, después de las elecciones europeas, si esto va al ritmo que entendemos que puede ir, posiblemente el Partido Popular Europeo no tenga la fuerza que tiene hasta ahora y las cosas cambien en Europa. Y si las cosas cambian en Europa, aquí cambian las cosas también. Porque ya aquí no se toman todas las decisiones. Las decisiones, muchas, en un porcentaje muy grande, vienen de Europa. Así que tomemos las cosas con calma, analicemos bien la situación, veamos los dos platillos y a ver cuál es el que más nos interesa. Está eso, mucha chorrada lo que ha dicho ahí en el planteamiento suyo. Y perdona la expresión, pero me mantengo en ella. Tiene mucha educación y... Muy bien, de acuerdo. Menos educación y más calidad. No tenemos estudios distintos a los que se han presentado. Usted se ha respondido, caballero. Usted se ha respondido solito, señor Bautista. Claro que no hay. Si aquí no se pretende traer apuntes ni propuestas, es que no nos corresponden. Nos corresponde hacer las exigencias necesarias para que los técnicos sean los que aporten esas posibilidades y esos conocimientos. Y nosotros somos los que tenemos que decidir, valorarlos. Porque esa acusación también la hace el señor alcalde. Izquierda Unida no ha hecho ninguna propuesta todavía. Es que no nos corresponde hacer una propuesta. Lo que tenemos es que exigir y escuchar a la calle y ver qué es lo que nos interesa económica y socialmente. El alcalde, ¿cuántas veces lo ha dicho? En la radio, en cualquier sitio. Nosotros hemos facilitado toda la documentación. ¿Pero qué valor tiene eso? Si eso es lo mínimo que usted como alcalde tiene que hacer. Nos tiene que facilitar toda la documentación. Pues claro que sí, faltaría más. Pero es que la que nos ha dado no es toda. Es toda, sí, pero en una sola dirección. Y la que nosotros pedimos es toda la documentación en ambas direcciones. Caballero, entérese de una vez lo que queremos. Y yo creo que también el pueblo de Ubrique se está enterando. Que queremos tener las dos posibilidades para analizarla y apostar por la mejor. Aquí nadie está diciendo que la privada sea la peor. Los datos de los estudios de distintas universidades, de técnicos, de ATA y del Tribunal de Cuentas apuntan a que sí. Pero claro, yo eso no lo puedo decir. Soy un sencillo concejal y nada más. Yo asumo lo que dicen los departamentos de investigación de esas universidades y me creo lo que dice el Tribunal de Cuentas. Debería usted también tener eso en cuenta, porque, por favor, no estamos hablando de un 5, ni un 15, ni un 20, ni un 30, ni un 40. Es que el Tribunal de Cuentas dice de un 70%. ¿Eso no le crea a usted preocupación? Ni dice, uy, ¿por qué se da tanta diferencia? Pues habrá que investigarlo. ¿Usted ha pedido algún informe técnico a sus técnicos municipales? Dígamelo. Es que no lo ha pedido ningún informe técnico a sus técnicos propios. Ni ha salido a la calle a verlo. Lo único que se ha fiado es de lo que le ha dicho Aqualia. Por favor. Por favor. Solicitó un informe a la empresa externa porque nuestros técnicos municipales no eran capaces de emitir un informe. Y por eso se va a gastar dinero la tienda. Sí, vale, bien, gracias. Usted ha repetido mucho con el tema del canon autonómico. Vamos a ver. El canon autonómico es un fondo social, un fondo que al final... Si no sabéis lo que es social, más vale que dimitáis como concejales. Un fondo que revierte a la sociedad. Que revierte a la sociedad, señor mío. Habrá que saber cómo se gestiona esa reversión. ¿Eh? Este grupo municipal le ha prestado toda la... Le ha indicado al señor alcalde nuestro apoyo en el sentido de que si la reparación o las mejoras que hay que hacer en la depuradora, nosotros estamos junto a él para hacer las exigencias oportunas. Pero ojo, esas exigencias se pueden hacer y se pueden conseguir y la infraestructura necesaria se puede establecer. Pero claro, eso no tiene parangón con el tema de una actuación de una sociedad privada, porque el beneficio industrial no es un fondo social, no se va a revertir en la sociedad. El IVA, precisamente por la intervención de una sociedad privada, tampoco vamos a tener nosotros el beneficio, lo vamos a pagar y no se nos va a devolver. Y los gastos generales en este tipo de sociedades, mixtas o privadas, sabemos lo que es. Es un saco desastre. Ahí entra todo, y no se controla. Y nosotros no vamos a poder tener nada, absolutamente nada, ninguna reversión de los beneficios de la empresa privada en una gestión municipal. Ninguna. Mientras que el fondo autonómico que se crea, sí vamos a poder participarlo totalmente. Porque para eso se crea. Es un fondo social, porque revierte a la sociedad. Y no me venga continuamente aparentar de que es que la Junta de Andalucía y el canon autonómico es un latrocinio a la sociedad, ni mucho menos, ni mucho menos. AEOPA precisamente está en un convenio donde se va a hacer esa participación y esa distribución en Andalucía. A lo mejor usted es que no está enterado de eso, no le interesará. Bien, yo esto es a lo que por aquí he oído. Yo, de todas maneras, voy a hacer mi intervención. Y la podía hacer en dos o tres vertientes. Lo que sí me ha dado un poco que, no sé, a mí me da igual que la portavoz del Grupo Popular me conteste, o sea, el alcalde. Pero vamos, creía oportuno que iba a hacer la portavoz del Grupo Popular. Pero vamos, ha querido expresarse el señor alcalde, yo no tengo ningún inconveniente. Que decía que lo podía hacer en dos o tres versiones, porque para eso hemos trillado mucho el tema. Y lo voy a hacer siguiendo el diseño que usted mismo ha marcado en una publicación que ha aparecido en el diario de Cádiz hace unos días. ¿Usted se ratifica en lo que dice en ese documento o tiene algo que modificar? No, ¿usted no ha leído lo que usted ha escrito o lo que usted ha dicho? No, es que a lo mejor tiene algo que rectificar. A lo mejor tiene que decir que va a paralizar el asunto y yo ni siquiera intervengo. Porque por lo que he oído del señor Bautista y de su propia intervención, es que te mantenéis en las 13, en las mismas. Es decir, que vais para adelante y vais a crear la sociedad mixta, para que haya una gestión privada durante 25 años. Teniendo en cuenta que la advertencia que he hecho, que de aquí a un par de años o tres como mucho, las cosas pueden variar mucho. Y no digo porque ocurra aquí, sino porque ya las directrices vengan desde Europa. Así que vamos a ser prudentes en ese sentido y esperemos que ese sentido común, pues al final, digamos, pues bueno, vamos a hacer un parón y vamos a ver técnicamente cuáles son las dos posibilidades que hay. Vamos a estudiarlas profundamente y luego vamos a decidir. Aquí no estamos decidiendo nada. Lo único que estamos haciendo es una petición, es para que conozcamos en profundidad lo que se está planteando. Pero hasta ahora es que no vamos más que en una dirección. El peso, el platillo, solamente uno es el que hasta ahora mismo ha asado los garbanzos. En el otro no ha asado absolutamente nada, ni aire. Bien, pues al hilo de la publicación que se ha hecho en el diario de Cádiz, había una frase del señor alcalde que lamenta que la oposición quiera frenar la licitación del agua. ¿Eso es media verdad o es una mentira completa? Que muchas veces las medias verdades son mentiras mucho más profundas y más enormes. Nosotros no es que queramos frenar la licitación, lo que queremos es un aplazamiento para un mejor estudio. Porque de estar de acuerdo en lo que usted está diciendo, porque si fuera así, la oposición quiere frenar la licitación del agua, ahora mismo se haría, porque su gobierno municipal no tiene mayoría frente a la oposición. Ahora sí, Ahora, si usted excluye de la oposición al Partido Andalucista, ¿tendríamos que entender que forma parte de su gobierno y todavía no nos los ha dicho? ¿O es que hay un gobierno titular y una suplencia para cuando es necesario utilizarla? Vamos, un equipo de primera y una suplencia de segunda, o como se suele decir en estos tiempos, uno en A y otro en B. Hay un subtítulo en el diario de Cádiz, que dice: Izquierda Unida y PSOE fuerzan un pleno para debatir sobre la futura concesión del servicio del ciclo integral del agua. Y yo me enorgullezco de eso, porque afortunadamente y por primera vez, y de la manera tan amplia, se está debatiendo un tema que nos interesa a todos, a los 16.853 habitantes de Ubrique. Esto sí creo que lo podemos compartir todo, y no solo porque es la pura verdad, sino también porque era hasta ese momento la única posibilidad que nos daba la ley. Hemos tenido que recurrir a la ley para forzar a usted, señor alcalde, a que convoque este pleno extraordinario. Porque se le ha dicho por pasiva y por activa y de mil maneras distintas. Y usted ha hecho caso omiso, ha mirado para otro lado. Absolutamente así. Con el propósito de conseguir algo tan noble, sencillo y democrático como es debatir algo tan importante para los ubriqueños que nos va a durar al menos 25 años. Al menos 25 años. Y hago ese pronóstico por pura experiencia, porque luego se prorrogan las deudas y los contratos, etcétera, etcétera. Y a través de este debate todos vamos a saber algo más sobre el servicio del ciclo integral del agua en Ubrique. Y este saber, la ampliación de conocimiento de la gestión del Servicio Municipal de Agua, es la que necesitamos en Ubrique para valorar el paso a que este ayuntamiento está a punto de dar sin habernos concedido la mínima posibilidad hasta ahora y porque no ha tenido más remedio, como he dicho, de convocar este pleno. Pero usted ya lo tenía decidido, y no solo usted en este asunto contaba con relevante apoyo. Y no solo usted, en este asunto contaba con relevante apoyo, que tampoco han sido lo suficientemente aclarados, por eso de la transparencia, ni argumentados con seriedad, ni aportando documentación, a la que nos podríamos referir más adelante. Pero sería quizás excesivo el tiempo. Pero vamos, de todas maneras, hay mucha documentación. Y esto no ha acabado aquí. Sigue en el texto del Diario de Cádiz, manifestando el alcalde. El ayuntamiento participa en la empresa mixta con el 51%, que eso lo dice a bombo y platillo. El resto, 49%, como si no tuviera importancia, del resto, estaría en manos de Aqualia por ser la única firma que se ha presentado al concurso. De estas escasas líneas, porque son pocas, se extraen dos elementos que por sí solos son más que suficientes para que un alcalde serio y que de verdad vele por los intereses de sus vecinos, que también se le llena la boca, ya hubiera parado el carro hace tiempo y no habernos abocado a esta situación. Primer argumento, del 51% que ostenta el ayuntamiento, usted lo enarbola como el remedio del mal, porque como usted dice, el 51% garantiza al ayuntamiento de Ubrique que la gestión se haga y se haga bien. Le recuerdo, señor alcalde, que en la empresa anterior, Aguas de Ubrique, también el ayuntamiento disfrutaba del mismo 51% y no ha servido para nada, para nada. Demuéstreme lo contrario, para nada. Hay conocimiento y datos que avalan lo que decimos y que es un verdadero escándalo. Ya lo iremos conociendo de aquí a breve tiempo, lo conoceremos. Usted lo sabe porque ha sido testigo de esto que le estoy diciendo. Porque de los 15 años de vida de esa empresa mixta, Aguas de Ubrique, usted, ahora como alcalde y subpresidente, porque no era ni presidente, del Consejo de Administración, camino de los 3 años, y antes como responsable económico de 2 gobiernos municipales consecutivos, desde el 2003 al 2007 y de 2007 al 2011, 8 años. Con responsabilidad económica en 2 gobiernos municipales y ahora 3 años, o casi 3 años, de alcalde. Se dejó de tener empleados municipales en Aguas de Ubrique. Dejamos de tener algún administrativo en Aguas de Ubrique. Y hasta el secretario del Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, que era alguien cercano a la corporación municipal por tratarse de un ubriqueño, también se terminó porque fuera un secretario que ponía la parte privada. ¿Qué estábamos? Mirando para otro lado, ¿no? Las obras ordenadas o asumidas por el ayuntamiento fuera del canon de mejora se le han adjudicado a Aqualia, sin concurso, sin competencia, vamos, a dedo. ¿Se puede explicar esto? ¿Qué explicación tiene? ¿Era esa la manera más eficaz de proteger los intereses de los ubriqueños? ¿Pensabais que iba a quedar en el anonimato este proceder? Habrá pesquisa, y si no, denuncias, ¿eh? Segunda cuestión o argumentación, de que es la única firma, empresa privada, multinacional, les recuerdo, que se ha presentado a este concurso. No sé el valor que usted quiere darle a esto de única. Para nosotros no tiene ningún valor, porque ya sabíamos, al menos todo indicaba, que era lo que podía ocurrir. Por ser un operador de la zona, primero. Porque el traje se le ha hecho a su medida. Porque el diseñador, el patronista y el sastre son de la misma guisa, vamos, que podían comer en el mismo plato. Que no hay que ser muy avispado para ver de qué pie cojean los pliegos de condiciones para la selección de un socio privado. Y no estoy acusando a ningún técnico municipal, porque ese asesoramiento ha venido del exterior, por un contrato hecho a una determinada firma a través de la Junta Local de Gobierno. Y no se le ha dado posibilidades a este ayuntamiento de hacer otra averiguación. Y que de esto usted tiene que ser conocedor por la posición que ocupa y la responsabilidad inherente a la misma. Porque de lo contrario es tener que admitir que nos gobierna un alcalde ignorante o irresponsable. Usted mismo elija lo que quiera ser de mayor. Porque, entre otros gatos legales, usted, muy bien asesorado por los suyos, quizá haya consecuencia de tanto viajito a Diputación, el búnker dorado del PP, el butafumeiro de las políticas de José Loaiza, pues uno de estos gatos legales está en la vinculación ninguneante y torticera, y que usted siempre se hace el longui cuando no quiere entender que la deuda pendiente por el canon de mejora de 1,5 millones de euros no tenía por qué aparecer en ninguna de las condiciones del pliego del concurso. Pero ya a nadie se le puede engañar con esa estratagema que usted machaconamente le ha estado transmitiendo a los ubriqueños y haciéndoles creer que este ayuntamiento no tenía 1,5 millones de euros para rescatar el servicio del agua de la privatización y que ha estado sometido finalmente 21 años, teniendo en cuenta que de antaño pues procedía de una concesión administrativa. Así que ese enorme gato, más bien gatuno, no hay quien se lo trague, señor alcalde. No hay quien se lo trague. ¿Qué va? Está puesto pues porque convino que estuviera ahí. Precisamente cuando estábamos refiriéndonos al diseño del traje que se estaba haciendo. Sea noble por esta vez y reconozca que se ha mantenido como condicionante este 1,5 millones de euros era llana y simplemente porque estaba en el diseño del traje a medida y no que fuera así por imperativo legal. Como el zapatito de la Cenicienta, vamos. Más adelante, en el texto del diario de Cádiz, del sábado 8 de marzo, usted nos dice: el convenio recoge que la empresa privada está obligada a realizar una inversión de 1,2 millones de euros para la mejora de infraestructura, que es la relación esta que usted nos ha leído ahí, que no sé cómo nos hemos podido enterar. En contraprestación, el recibo doméstico del agua subirá 1,6 euros al mes. Otra vez le digo que no sé si por malicia o ignorancia, que tan grave es una como otra, tratándose de la responsabilidad de un alcalde. Porque se ve claramente que quiere producir el totus revolutus, mezclar churras con merina. Para hablar de la inversión de 1,2 millones, usted lo hace porque mezcla el canon concepcional con el fondo de obra. Y así le sale esa cantidad. Y por otra parte, ha querido disfrazar la subida para este año de un 11%, no me negará que no se aprobó un 11% del recibo del agua, suavizándolo con que es solo 1,6 euros al mes, como quien no quiere la cosa. Una vez más, sale a resaltar el buenismo de nuestro alcalde. Vamos, en Román Paladín, utilizar el lenguaje de la vaselina, para que se comprenda con menos actitud. Sepa usted que este año la subida de muchísimas pensiones no han llegado, ni mucho menos, a esa cantidad por mes. Seguimos. El alcalde, don Manuel Toro, sentenció que no vendo el agua. O sea, que el ayuntamiento, como ha dicho recientemente, no vende el agua. Y no cree que hipoteca a Ubrique para 25 años. La verdad es que no la vende, que también. Pero lo hace a un precio que más bien había que hablar de regalarla. Usted no la vende, usted la regala. Por un canon concepcional de 200.000 euros, que Aqualia eleva a 325.000. Muy, muy altruista. ¿Qué es lo que le prima? El derecho a la participación, indiscutiblemente, a la adquisición y desembolso de las acciones de la empresa mixta con el 49%. Y esa cuantía que recibirá el ayuntamiento, no obstante, Aqualia lo hace con cargo a la empresa mixta y, por tanto, aunque esté exenta de inversión, sí será resarcida esa aportación vía tarifaria y, por tanto, recuperada por la propia Aqualia, que paulatinamente y factura tras factura le iremos pagando todos los ubriqueños. El señor alcalde, por mucho que quiera pintar la mona y vestirla de blanco, aquí más bien tendría otro color, y hasta de seda, pues mona se queda. Y es que no puede hacernos creer, por mucha cara de inocente y buenismo que ponga, que una deuda contraída y con unos plazos de pago no es una hipoteca. Desde luego, el ayuntamiento y el municipio no nos van a quitar, pero es una hipoteca. Es una hipoteca que usted va a firmar para que el resto de ubriqueños la estemos pagando durante 25 años. Porque les recuerdo que esta inversión que se puede hacer a través de Aqualia, que en los 25 años supone una media anual de 28.000 euros, con fondos propios el ayuntamiento todos los años la duplica. Sí, que tenemos recursos para afrontar la infraestructura que nosotros necesitamos y no tenemos que pagar más intereses ni regalarle beneficios a nadie, ni gastos generales, ni pagar IVA, ni beneficio industrial. Y por favor, distinga el canon concesional del fondo de obra. Este fondo de obra, catalogado en los pliegos de condiciones en 700.000 euros, la empresa privada Aqualia, mostrándose generosa, eleva estos 700 a los 900.000 euros. Es decir, eleva a 200.000 el fondo de obra. Esto, que pudiera ser altruismo y generosidad por parte de Aqualia, dice a renglón seguido, siempre que se apruebe previamente la revisión tarifaria para compensar las amortizaciones de los fondos de obra mínimos exigidos. Para que no haya dudas entre nosotros, que como es lógico, cualquier céntimo que aporte Aqualia, como no podía ser de otra manera, este lo cobrará con el incremento financiero. Y siempre nos quedará que los precios de obra los ponen ellos. No hay competencia. No hay competencia. Y eso, si usted lo pregunta en el ayuntamiento, se lo podrán decir, se lo podrán aclarar. Y si no, a usted, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, se le ofreció todo lo habido y por haber, todo lo que en esta materia nosotros podemos aportar, que es muchísimo, que es muchísimo. Se le dijo en una reunión política, en la que todo el mundo salió muy satisfecho. Pero luego, después, de ver lo que han visto, dice, pues a nosotros nos hemos sentido engañados. Y además de esa reunión política, la reunión técnica, donde también se analizó, donde a usted se le hicieron propuestas de garantizarle, de prestarle servicio, tanto jurídico como técnico, lo que hiciera falta, lo que hiciera falta. Usted no ha respondido a esa concepción. Sigue diciendo usted, señor alcalde, que argumentó que el gobierno local del PP quiere seguir con la misma fórmula de hace 25 años, 21, para ser más exacto, para hacer. Esta declaración lo aclara y lo desmascara, porque es verdad, usted no tiene intención de mostrarnos otra posibilidad, de mostrarnos toda la verdad. Usted va en una sola dirección. Usted no quiere saber nada de lo demás. Usted está obcecado, obsesionado, y quienes les apoyan, en una sola dirección. Salga el sol por Antequera. No estamos en Granada, estamos aquí. Sigue saliendo por Antequera. Esta postura que manifiesta que el PP quiere seguir con la misma fórmula es entonces cuando uno ya no tiene por qué tener dudas de que por lo que apostó desde el comienzo o antes de todo este asunto lo tenía calculado para que tuviera el final que a Aqualia le venía mejor. Lo siento. Permítame que tenga tantas dudas de su convencimiento de saber qué era lo mejor para Ubrique. Continuar con la gestión de una empresa mixta gestionada a partir de una empresa privada. No olvidemos que el gestor de la empresa mixta lo pone la parte privada. Pero ustedes lo solucionan muy fácilmente. No. El gestor va a hacer de la empresa privada, pero nosotros le vamos a poner un funcionario para que lo controle. Pero ¿qué necesidad tenemos de controlar a un controlador? Por favor, ahorrémonos ese gasto. ¿Por qué no lo hacemos nosotros directamente? Pero vamos, eso entraría dentro del balance que podríamos establecer en el PEZO. Cuando de entrada me ha demostrado muchísimas carencias de conocimiento del desenvolvimiento de la propia empresa mixta. Hay ejemplos y hay testigos. Cuando ha demostrado desconocimiento de los mecanismos de los órganos de la empresa y su desenvolvimiento y requisitos legales de obligado cumplimiento, y me lo ha demostrado. Mucha ignorancia, señor alcalde, por favor. Apóyese en los que saben más que usted. Pregunte, entérese. No se puede tener 8 años de responsabilidad económica en un ayuntamiento y 3 años de alcalde y no sabe la composición y el desenvolvimiento de una empresa en la que el ayuntamiento tiene el 51% de acciones. Eso, yo no quiero ser más agrio ni quiero ser más punzante, pero medítelo, piénselo. No he hecho ninguna revelación, solamente he apuntado el panorama, pero debe de tenerlo en cuenta. No somos tan malos, podríamos serlo más. Una vez más y de manera rotunda, la marcha y el cumplimiento de las exigencias legales. ¿Hasta dónde llegaban en la extinta empresa mixta Aguas de Ubrique? Porque de eso tenemos pa contar. Y más que vamos a poder contar cuando empecemos a pedir documentación, papeles, y presentación de documentación ante la Cámara de Cuentas. Porque, amigo, eso ha estado ahí en babia. A lo mejor eso es lo que se quiere ocultar, pero eso es imposible de ocultarse. Eso a menos que nos pongamos a investigar y a pedir documentación, al final sale todo. Yo creo que es más prudente decir ahora, mira, pues es el momento de decir, paramos esto, analizamos la situación y vamos a descubrirnos, sinceramente, y vamos a decidir qué es lo mejor para la prestación del servicio de aguas en Ubrique. ¿Cómo nos puede explicar que después de año y medio de su llegada a la alcaldía no accedió a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración de Aguas de Ubrique? Si se había apartado de su anterior partido, el Partido Andalucista, ¿cómo se puede pensar que en ese cargo y durante ese tiempo permaneciera su adversario político, Javier Cabeza? ¿Le permitió mantenerse de presidente? ¿Es que no, para usted no era importante Agua de Ubrique, la empresa mixta, el Consejo de Administración? Sin embargo, no lo sustituyó, se mantuvo Javier Cabeza, hasta que ya se convocó un pleno al final del 2012 y allí pues nos pudimos enterar de lo malamente que estaba funcionando. Y eso sin decirlo, porque también hay que decirlo, que durante años se mantenía la empresa en quiebra técnica. ¿Cómo se puede soportar eso? ¿Sabe lo que pienso? Se lo voy a decir. Que este empecinamiento del Partido Popular, y que hasta el Partido Andalucista se muestra más firme en la defensa de que Aqualia siga gestionando el agua en Ubrique, me da que no todo es limpio. Sí, sí, sí. Sí. ¿Un alcalde puede arrogarse, después de la demostración que nos ha hecho de la falta de conocimiento del desenvolvimiento de una empresa mixta gestionada durante los 15 años, y ahora usted no tiene duda de que haya otra posibilidad de gestionar el servicio? Perdón, María, sí, María, sí. Yo hablo aquí de presuntamente. No se está grabando. Vamos, que por me refería a que por motivos de gestión u otros que pudieran existir, presuntamente, es lo que hace que tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista no seáis capaces de dar la oportunidad a este pueblo de conocer la verdad. Avanzar en el conocimiento de las distintas alternativas y tener el sentido crítico de valorar la mejor opción para beneficio de todos. Eso es pedir mucho. Es que, vamos, si estamos pidiendo lo mínimo y se nos cierran las puertas, ¿qué queréis? ¿Que además de eso pensemos bien de quien nos está coartando y nos está impidiendo que conozcamos la verdad? Pues mira, si todo está limpio, no deberíais de tener ningún temor y darle la palabra al pueblo, o por lo menos facilitarles el conocimiento. Cuando usted dice en el diario de Cádiz que en 2011 nadie entonces pidió un debate sobre el agua, Izquierda Unida mostró su desacuerdo. Esperábamos que se convocara un Consejo de Administración de Aguas de Ubrique. Cuando se formula el modelo de gestión del servicio del agua en 2011, usted llevaba año y medio siendo alcalde y aún no había convocado consejo para ser nombrado presidente. Que tuvo que pasar otro año, finales de 2012, para que en el primer Consejo de Administración por fin se le nombrara presidente. Digamos, ¿dónde quedaba su preocupación por el control y la buena marcha de la gestión de la empresa Aguas de Ubrique? Y fíjese que pasó 2013 y no fue capaz de convocar ningún Consejo de Administración de Aguas de Ubrique. Y eso que la ley le obligaba a hacer, según los estatutos de la propia empresa, a hacer 4 consejos en el año, uno por trimestre. Pues ni eso. Y de las Juntas Generales de Accionistas, ¿cuántas ha convocado? ¿Cuántas se han celebrado? ¿Cuáles son sus actos? ¿Qué compromisos se han establecido? ¿Cuántos de esos compromisos se han llevado a la práctica? ¿Y cuántos de manera estricta? ¿Cómo se han resuelto las quiebras técnicas? ¿Se ha sido estricto en la cumplimentación y traslado de los datos exigibles de entrega a la Cámara de Cuentas andaluza? Recordará, y si no, en este pleno hay testigos, de la cantidad de veces que este portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida le ha solicitado convocar a todos los miembros de la corporación, que a su vez eran consejeros de Aguas de Ubrique, para hacerle partícipe de las apreciaciones que en la poca documentación que habíamos recibido para la celebración del primer Consejo de Administración había detectado. Pues ni siquiera eso. Nunca nos concedió la posibilidad de manifestar este grupo municipal a todos los demás consejeros del Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, que eran miembros de esta corporación. Nunca. Y fueron muchísimas veces las que lo hemos pedido. En reuniones, en portavoces, en comisiones informativas, etcétera. Siempre que hemos tenido la oportunidad. Pero a cada petición que le hacía a usted, su respuesta era siempre la misma. Sí que habría que hacerlo, pero con la boquita chica, porque el resultado al final nunca se hacía. Y es que a su pasividad, a su cachorreña, a su impavidez, a su buenismo, uno se retrae, se contiene verbalmente y no dice lo que el cuerpo le está pidiendo. Que le diga, señor alcalde, mire las cosas y a las personas de cara y, por favor, no nos mienta creyendo que no conoce la verdad. Su estrategia es la confusión y esperar que el asunto le salga bien. Pero lo tiene difícil, lo tiene difícil. Sigue diciendo usted, en lo que va de mandato no se ha subido el agua, como sí lo ha hecho la Junta de Andalucía con el canon, famoso canon autonómico, que usted se ha apañado en lincharlo. Claro que no ha subido el agua. No ha subido cuando todos los demás grupos pues no se lo concedíamos, lo rechazábamos. Pero usted tiene que recordar que en el 2011, para el 2012, sí hubo una subida. Una subida. ¿Y un Consejo de Administración? Sí, hubo una subida. Sí, en el Consejo de Administración nadie le votaba a favor. Y en la Comisión Informativa tampoco. Así que fue usted el único, su grupo, el único que aumentó el precio del agua. Y es falso que no hayamos entrado en el debate del canon autonómico. Usted mismo reconoció que está publicado en el BOJA el reconocimiento de la obra necesaria en la depuradora de Ubrique. Y que yo mismo me puse, como le dije ya anteriormente, a su disposición para apoyarlo en la exigencia que conviniera. Y seguramente que todos los concejales de esta corporación estarían dispuestos a eso mismo. Pero es lo que quería hacerle, la diferenciación esa. Usted pone la gestión de un servicio municipal en manos de una empresa privada con los gastos generales, el IVA y los beneficios industriales, y eso desaparece. Ellos se reparten sus beneficios y aquí Ubrique no nos queda absolutamente nada. Sin embargo, la diferencia que hay con el canon autonómico es que nosotros sí tenemos ese fondo ahí para recabar que la depuradora se arregle, igual que esas muchas otras, ¿no? Esa diferenciación yo creo que es muy sustancial y muy esclarecedora, de los posicionamientos de uno y otro grupo. Sigue. Dice, de pararse el concurso de licitación que está en marcha, habría una responsabilidad por parte del ayuntamiento. ¿A cuál responsabilidad se refiere usted? ¿Qué gravedad supone que puede tener esa responsabilidad? ¿Tiene algún coste económico? ¿Sabe usted de lo que está hablando? Recientemente, en la reunión técnica, que ya dije, no estuvo usted presente y estaba invitado, que se celebró el día 17 de febrero, en las dependencias municipales, se abordó esa posibilidad y sobre los costes que pudiera originar. Quienes tienen experiencia en estos casos, que se han dado por toda la geografía de España, como aportaba Luis Babiano y Francisco, el Kiko, que en unos días va a poder venir, está comprometido a venir a Ubrique a hacer su exposición y los motivos que entraña el tema del agua en los diferentes municipios. Pues nos decía que los fallos judiciales, si se llegaba a eso, porque en otros casos se hacía por acuerdo de las partes, eran beneficiosos a las administraciones públicas, es decir, a los ayuntamientos, y en todo caso, de bajo coste. La última, efectuada el retracto en el ayuntamiento de Inca, ha supuesto una indemnización de 1.000 euros por empresa, aunque hay que aclarar que estaba especificado en los pliegos. En este pliego no se había especificado absolutamente nada. Seguimos insistiendo en que el traje se había confeccionado a medida. Y voy terminando. Planteaban el retracto, la vuelta atrás, por la figura de interés general. Me estoy refiriendo a la reunión técnica. Llegado el caso, para un retracto formal y que acabara con el proceso de la creación de la empresa mixta. Pero si lo que se pretende es un aplazamiento temporal para que durante ese tiempo se analizara en mayor profundidad y conocimiento el plan que se ha previsto por el Gobierno municipal, a la vez que se estudia el otro modelo de gestión pública para poder hacer una comparativa y decidir la conveniencia de una o de otra. La fórmula que se planteaban era una suspensión de facto, que no es otra cosa que un aplazamiento que no tendría que someterse a ningún argumentario, que sí lo sería, pero en el caso de que se optara por el retracto definitivo, es decir, la anulación del proceso. Pero eso no era lo que se estaba planteando. Estaba planteando otra cosa mucho más flexible y mucho más cómoda y posible, sin gasto además. Pero usted nos ha metido en un berenjenal, porque resulta que cuando termina este pleno empieza otro. Y ese no tenía fecha, ese no tenía fecha. Pero usted, en la recta final, al convocar este pleno, sí vamos a tener una finalidad y una finalización en el tiempo. Porque a partir del pleno de que va a comenzar cuando finalice este, ya empieza el plazo a contar. Así que la única punta que tenía falsa, o mejor dicho, vienda el pliego de condiciones, usted al final la ha desbaratado, se la ha cargado. Y ya por último, cuando se refiere a la subrogación de los trabajadores, que no sería posible porque la ley no lo permite. Vamos, por favor. Estamos en un ajuste legal, en un ajuste legal. El Partido Popular se ha dado una prisa tremenda en cambiar este país, que ya no lo conoce ni la madre que lo parió. Es totalmente distinto. Las leyes lo están transformando, están perjudicando a la sociedad, a los que más lo necesitan. Nunca hemos visto, en toda la trayectoria de la democracia actual, nunca hemos visto a los jueces y magistrados en la calle manifestándose. Con el Partido Popular lo hemos visto. Curioso. Y no digamos ya a las altas esferas, el Consejo General del Poder Judicial, amañando las intromisiones de personajes con el carnet del partido, en fin. Pues entre las reformas laborales, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, el equilibrio superávit estructural, el límite del ratio de deuda del 60% del PIB, la regla de gasto, reforma de la Ley de Base de Régimen Local, una verdadera ensalada legislativa en la que nos ha metido el Partido Popular, que yo creo y espero que de aquí a muy poquito tiempo se puedan rectificar todos esos atavíos que habéis hecho. Y para que no protestemos, nos multan con la Ley de Seguridad Ciudadana. Y quienes propugnan... Estamos hablando del tema del agua, perdón. Y quienes propugnan estos desaguisados deben ser derrotados en las urnas antes de que cause más desconcierto y sufrimientos en la sociedad. Y esto es un resumen Y esto es un resumen de la historia y de los acontecimientos que nos están llevando a una situación de difícil retorno, si antes no lo remediamos y ponemos todos los sentidos para llevar a cabo la mejor decisión en pro y beneficio de la comunidad, que es de lo que se trata, que somos un pueblo de 16.000 y pico de habitantes, que nos podemos entender, que podemos analizar lo que hay y decidir qué es lo que más nos conviene. ¿En qué informes técnicos, internos o externos a este ayuntamiento, sustenta usted su apuesta porque una multinacional del agua haga negocio con el agua de todos los ubriqueños? Por favor. Yo tengo aquí un cierre en el caso de que haya intervenciones. Si no va a haber intervenciones, paso a hacer el cierre. Si no, lo dejo para luego. Muchas gracias.